Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Esta es otra emisión de Con Otros Ojos, la número 27 de este martes 6 de julio. En la operación técnica lo tenemos a Jorge Aguayo y me acompañan esta noche, como de costumbre, Mariana Prado, Esteban Pérez Fernández y Alejandro Giuffrida. Bien, se ha terminado el Mundial, para los argentinos por lo menos, y eso ha hecho que ya desde ayer lunes todo haya vuelto a la normalidad. Se terminó ese recreo, tanto para el ciudadano común, en muchos casos, como para el político, el funcionario, el empresario, el periodista, que no se dedica a deportes, por supuesto, que suele cubrir temas de actualidad más que nada política y económica. Y ese desencillar hasta el final del Mundial que se plantea cada vez que hay alguno de estos acontecimientos tan importantes, que además todo el mundo sabe que a nadie le va a importar más otra cosa que lo que está aconteciendo en el Mundial, hasta que Argentina deja estar en el Mundial. Y es por eso que desde ayer ya empezamos a sentir de vuelta que volvió la Argentina de la inflación, la Argentina de la inseguridad, la Argentina de las peleas políticas, la Argentina de la de las supuestas coimas en las operaciones comerciales con Venezuela. Todo eso que había quedado como, no digo a un lado, pero que sí había bajado mucho los decibeles, y digamos los diarios como que se empezaban a guardar la munición esperando que llegara este momento, y ahora sí empezaban a tirarla con todo, y ahora parece que estamos nuevamente en la Argentina premundial con todos estas cuestiones, estas discusiones que se arman sobre distintos temas que quedaron a un lado. Bueno, también obviamente a eso debe agregársele que ahora el señor Diego Maradona ha pasado a ser algo así como un emblema de, digamos, un emblema popular siempre lo fue, pero lo que sucede ahora es que ha pasado a ser así como una especie de persona a quien hay que atacar si uno está contra el gobierno, y hay que defender si uno está a favor del gobierno, ¿no? Una suerte de situación bastante ridícula, por cierto, porque en mi caso personal yo puedo ver algunas cuestiones políticas que se desarrollan, a mi entender, en buenos términos, y puedo pensar de Maradona en muchas cuestiones que no las comparto en absoluto. Pero bueno, ahora hay que cuidarse bastante. Si uno va a defender a Maradona es porque va a defender al gobierno, y si va a atacar a Maradona es porque ataca al gobierno. Parece que ahora hay otro elemento más de toda esta disección bastante loca, que no tolera, parece, medias tintas, que no tolera puntos intermedios, que si uno va a decir que está de acuerdo con la asignación universal por hijos, entonces se da por hecho que uno es kirchnerista. Y si uno le parece que se está manejando mal el tema del INDEC desde hace tiempo, entonces puede ser también acusado desde los sectores ultra kirchneristas de ser un gorila, de ser un antica. Bueno, ahora pasa la cuestión esta Maradona. ¿Se le renueva o no el contrato a Maradona? ¿Va a seguir o no va a seguir? Se está tirando cada bolazo, como por ejemplo que le han ofrecido candidatearse el año que viene para diputado en la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo. Bien, me parece que al fin y al cabo nada de esto extraña, porque de alguna manera era lo que se veía venir para aquellos que pensaban cuáles eran las hipótesis de que Argentina quedara eliminada del Mundial. Incluso, ¿qué pasaba si quedaba eliminada en primera rueda? Hubiera sido peor si hubiera quedado eliminada en la primera fase. Por suerte aguantó hasta cuarto de final. Y bueno, muchos están contentos porque, como escuché por algunos lados también alguna otra ridiculez, es que ni Néstor ni Cristina van a tener la posibilidad de levantar la copa a la Casa Rosada. Como si Néstor y Cristina ganaran la Copa del Mundo en el caso de Argentina saliera campeón. Bueno, en fin, se tomó la cuestión selección como una cuestión más que deportiva y más que patriótica, y ya se tomó una cuestión político-partidaria y más que nada oficialista-opositor. Bueno, no quiero seguir acaparando estas palabras de inicio del programa, así que me gustaría compartir con el resto de la mesa un poco cómo ven que salimos de este mundial e ingresamos nuevamente a la coyuntura de siempre. Mariana. Hay algo que llama la atención, va, en cuanto a la oposición, esto que comentabas vos, ¿no? De oficialismo, oposición, que me parece que tiene que ver con que pareciera que la oposición ahora se despabiló y empezó a generar cosas en contra del gobierno de vuelta. Bueno, el proyecto del 82% móvil, uh-huh. Los superpoderes, el tema de la magistratura. El Consejo de la Magistratura. Bueno, es lo que comentabas de lo de Venezuela, que vuelve a estar en la tapa de los diarios. Como que hay un montón de temas que ahora parece que o se quisiera leer la salida del Mundial por parte de la Argentina como una derrota del oficialismo. Exacto. Y bueno, entonces ahora podemos de vuelta ir con todo, ¿no? Con todos los temas que teníamos pendientes. Porque el gobierno, es cierto que en términos políticos las últimas disputas las venía ganando. Uh-huh. Venía, bueno, pisando venía postergándolas en el caso de no poder ganarlas. Claro, y también venía teniendo como una mejor imagen en la gente. Había como, sí, mejor humor, uno lo siente cuando habla con la gente en la calle, cuando viaja con un taxista, que son casi el termómetro en la ciudad de Buenos Aires. Había como mejor humor, había más más permiso con lo que hiciera el gobierno, ¿no? Como que no se le exigía tanto o no se le cerraba tanto. Y pareciera que, o por lo menos es la sensación que tengo yo, que ahora que nos fuimos del Mundial, podemos volver a estar de mal humor y podemos volver a tener esas cuestiones que había antes. Es casi como una cuestión de sensaciones o de humor de la gente la que va manejando, pareciera, el escenario político, cuando en realidad deberían ser cuestiones que hagan realmente a la economía, que realmente hagan a la política y que realmente hagan a proyectos de país, que se pueden tener de un lado o del otro distintas opiniones de esto, pero que no tiene que ver el humor del mundial con esto, digamos. El festejo del Bicentenario no se opaca porque nos fuimos en los cuartos de final del mundial, digamos. La gente salió a festejar en el Bicentenario, y esto es sin duda, 5 días hubo casi 8 millones de personas, digamos. Esto no se puede ocultar. Pero tampoco podemos cambiar de mayo a julio el humor de la gente porque no fuimos del mundial. Me parece que esa es una lectura muy simplista de una sociedad tan compleja como la nuestra. Correcto. Esteban. Mira, coincido mucho con lo que vos planteaste en el principio, porque me pasó algo muy particular a mí. El domingo empecé a despotricar contra la goleada que se comió el equipo argentino. Cuestión absolutamente futbolística. Uh-huh. Y lo primero que hicieron fue tildarme de opositor. Yo realmente me sentí muy, muy desubicado, porque... Por lo menos que te tildaran por ese comentario, digo, te pueden tildar por otro que sea más afín. Porque a mí me gusta el fútbol, yo soy hincha de un equipo, como creo que la gran mayoría de los argentinos, voy a la cancha desde que tengo 5 años y me gusta el fútbol. Entonces, realmente mezclarlos con la política, además, para mí, una persona que jamás estuvo afiliada a un partido político y que entiendo parte de nuestra profesión como una profesión que en esencia debe ser crítica, uh-huh, ¿no? Y que bueno, por lo menos por mi parte no tengo una inclinación por un partido político, y que te tilden de opositor, y me ato a lo que vos dijiste, de si te gusta la universalización, la asignación universal por hijo, sos kirchnerista o sos oficialista. Y si criticás, y si decís que hay inflación, sos opositor y antikirchnerista. O sea, todo se mide en un Boca River muy insólito. Exacto. Y bueno, más insólito en este caso, cuando vos decís que la verdad que no te gusta que tu selección se vuelva en cuartos y goleada, y que querés que por lo menos juegue los 7 partidos, como le va a pasar a Uruguay, y que en definitiva, que por eso te tilden de opositor, una cosa muy rara, ¿no? Porque la verdad que eso habla de que en qué momento de la discusión política o institucional se está, cuando que vos hagas un comentario o estás a favor de Maradona o en contra, y por eso estás sos más o menos simpático o te gusta más o menos el gobierno. Disparate total, ¿no? Mezclar en ese caso el fútbol con la política, y más con la política de Estado, que es la que lleva el gobierno adelante. Sí está claro, y algo comenté en el programa pasado, que me había tocado estar con unos funcionarios y que me habían comentado fuera de en off, queremos que el Mundial dure un año, ¿no? Claro. Argentina todavía estaba con el dulce de los 4 partidos seguidos ganados. Bueno, después me parece que está claro que el Mundial es un recreo no solo en nuestro país, sino en todos los países que participan del Mundial, en los que tienen una fuerte raigambre futbolera, y en definitiva uno no puede escapar de eso, es lógico, y acá no es que nadie, no es que todo el mundo dejó de trabajar porque había Mundial, sino que bueno, es una especie de recreo, vos has tenido que trabajar, todos los que estamos en esta mesa hemos seguido trabajando, sí. Y en definitiva sí marca un humor social, y que bueno, por supuesto que políticamente se quiere explotar. No es lo mismo para el gobierno que la selección sea campeona que no. Ahora, no por eso el gobierno va a tener más o menos caja o va a tomar una medida u otra. Uh-huh. Calculo que a cualquier presidente le gustaría tomarse la foto en el balcón con el director técnico y los jugadores al lado, claro, saliendo campeones. Pero bueno, le tocó a Alfonsín hasta ahora, por, exacto, lo menos de los que conocemos de los democráticos. Del periodo democrático. Bueno, qué sé yo. Ojalá que nos toque, sea el presidente que sea, ¿no? Pero por una, sí, cuestión futbolística y no política. Muy bien. ¿Alejandro? Sí, ya tocó niveles en algunos casos absurdos, ¿no? Lo que comentaba Esteban recién es realmente es cómico y roza lo absurdo. Me parece que de todas formas hubo una intención oficial, una intención del kirchnerismo de asociarlo, y que usó sus herramientas, su estrategia, como para asociar a Maradona particularmente con el gobierno. Digo, no es azaroso que el grueso de los que uno se encuentra, de la población, haya transmitido o sienta esto de alguna manera, ¿no? O que se polarice en torno a fútbol, oficialismo, Maradona oficialismo, no Maradona ser de oposición. Creo que hubo de fondo, hubo cierto armado o cierta estrategia para que esto sea así. Creo ahora que lo que vuelve es la discusión en torno a la agenda política. Volvemos a discutir a ver quién es el que maneja los temas, quién es el que maneja la temática. Lo que estamos viendo en el Congreso por estos días y lo que veremos en las próximas semanas me parece que va a ser justamente eso, que es, si te acordás, la manera en cómo cerró la primera mitad del año hasta el Mundial. O sea, estábamos en torno a eso, pasó el Mundial y ahora estamos volviendo a ver quién tiene la iniciativa, ver si el Poder Ejecutivo puede llegar a adelantar de alguna manera las iniciativas que saca el Congreso o los bloques unidos en la oposición. Y me parece que a lo que vamos a asistir en los próximos días o semanas va a ser justamente eso, ¿no? A ver quién puede dar un paso más rápido que otro en torno a la temática. Pero me parece que habla mucho más esto que comentabas vos al comienzo, ¿no? Este fanatismo y asociar el fútbol con la política y Maradona con el kirchnerismo habla mucho más del discurso y del debate político de lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, si el debate político gira en torno a un 4-0, me pongo triste o me pongo contento, o en torno a una discusión que hoy está dando los bloques de la oposición sobre el 82% móvil y que un año atrás esos mismos legisladores era impensable que lo iban a dar, me parece que lo que hay que hacer es intentar como aislarse un poco de eso y buscar aquellas temáticas que sean un poco más profundas o que hablen un poco más de la política a un mediano y largo plazo, que creo que lo que ahora se está necesitando más, ¿no? Bárbaro. Bueno, habiendo dicho cada uno lo que pensaba respecto a esta salida del Mundial y un rápido regreso entonces a la realidad cotidiana dentro de esta coyuntura político-económica, vamos a la apertura del programa. Auspician este programa. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Estamos por el campo. Somos la empresa agroindustrial argentina que produce urea granulada, el fertilizante que más potencia el rendimiento de los cultivos. Profértil, nutrientes para el campo. Rofex. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. La verdad suele ser un punto de vista. Por eso conviene buscarla con otros ojos. Bien, y un tema que comenzó a discutirse con la llegada del Mundial, que en realidad se venía obviamente conversando desde antes, pero que tomó mayor difusión con la aparición del Mundial, es la televisión digital, el acceso de la ciudadanía a la televisión digital. El tema viene de antes porque primero Argentina tuvo que evaluar cuál norma era la que iba a adoptar entre la europea y la japonesa. La japonesa. Ahí va. Y después cobró mayor protagonismo a partir de la decisión del gobierno de empezar a distribuir una serie de aparatitos que permitían que cualquiera con cualquier televisor y sin la necesidad de estar abonado a ningún sistema de cable pueda de todos modos tener el servicio de televisión digital. Comenzó el reparto entre la gente más pobre y más necesitada, sobre todo aquellos que recibían asignación universal por hijo. Y eso también fue una medida bastante criticada por muchos sectores opositores que en algunos casos hasta llegaron a hablar de que se iba a generar una especie de comercio ilegal con estos aparatos. Exactamente. Finalmente la norma que se elige es la norma japonesa, ¿sí? Que es también la que elige Brasil. Uh-huh. Es interesante porque casi toda América Latina está incorporándose a esta norma. De hecho, ya hay algunos, Brasil ya tiene algunos canales con esta tecnología, que de llegar a algún acuerdo con el gobierno argentino podría ampliar, o sea, podrían incorporarse esos canales también al servicio que se brinda desde la Argentina. Lo cierto es que la puesta en funcionamiento de la televisión digital está demorada, no fue tan ágil como se esperaba originalmente. De cualquier manera es un proceso que va a durar 10 años, la incorporación total, o sea, el traspaso total de la tecnología analógica, que es la que tenemos actualmente, a la tecnología digital. Uh-huh. Lo que hizo el tema del Mundial fue que se incorporaran nuevos televisores, mucha gente compró nuevos televisores, que con el transformador que va a requerir la televisión digital, ya podía verse a través, digamos, con mejor calidad, con mayor uh-huh. calidad, con mayor definición, que ese es uno de los beneficios que va a tener, que tiene la televisión digital. Actualmente está en funcionamiento lo que es la antena de lo que era el edificio de obras públicas, que está en 9 de julio y Belgrano. Y está teniendo una recepción en Capital Federal y en algunas zonas del conurbano. La idea es que para el año próximo ya estén en funcionamiento, digamos, ya se pueda ver televisión digital en todo lo que es 60 kilómetros a la redonda de esa primera antena, que es la que está en lo que era el edificio de obras públicas, en el Ministerio de Desarrollo. La tecnología va a funcionar, como decía, en forma paralela, la analógica con la digital, y los decodificadores ya se están repartiendo, se repartieron 400.000 entre jubilados, pensionados, los que reciben asignación universal por hijo, que se entiende que es el universo, los jubilados y pensionados que cobran la mínima. Que se entiende que es el universo con mayores dificultades para comprar por 700 pesos un decodificador. Si uno pudo comprarse un LCD para ver el Mundial, se entiende que 700 pesos va a poder gastarse en un decodificador. Hay decodificadores, hay opciones distintas, y lo interesante es que previo al Mundial RCA, la marca RCA, sacó un televisor que tiene incorporado el decodificador, o sea que puede funcionar con las dos tecnologías a través de lo que es analógico o digital. Lo interesante de la televisión digital es que, como decías vos, va a ser gratuita, o sea, va a ser libre, se va a poder, no va a hacer falta tener un una señal de cable. Uh-huh. Bueno, ahí está la disputa del gobierno con los medios y con los grandes, digamos, los grupos que son dueños del sistema de cable. Claro, y bueno, hay toda una cuestión que ahí excede a lo que es técnicamente la tecnología digital, que es interesante, o lo que es el acceso libre, digamos, que es lo importante. Hasta el momento hay dos canales nada más que están en la televisión digital, que es Canal 7 y Encuentro. Uh-huh. La idea es que durante los próximos 30, 60 días se vayan incorporando 12 a 14 canales más. Uh-huh. Son canales más temáticos, de cine, del Inca, de diferentes instituciones o asociaciones. Bien. O fundaciones. Y que al año próximo, ya cuando estén todas las 60 antenas, ya la capacidad sea mucho más grande de canales y demás. Ahí va a estar de vuelta hasta donde vaya negociando el gobierno para la incorporación a la televisión digital de los canales que hoy son pagos, o sea, claro, que hay que pagar para ver. Una opción que da la televisión digital también es que se puede acceder a través, digamos, hay como una cuestión de interacción. Uh-huh. A través de los dispositivos con los que se ve, o de incluso hasta de las consolas de juegos. Entonces, tiene una cuestión educativa, se pueden dar canales educativos donde se puede enseñar diferentes cuestiones, pero también se puede pensar en el pagar para ver. Claro. Digamos, que uno puede comprar, bueno, yo quiero ver esto, compro esto, que hoy está disponible en muchas muchos servicios, tanto satelitales como por cable, pero que además se paga el abono. Acá, claro, la diferencia sería que solo se pagaría lo que eso especial que se quiere ver. Exactamente. Y bueno, después otra cuestión que tiene, digamos, diferencial a lo que es la televisión abierta es el tema de de la guía de programas, ¿no? Uh-huh. Hoy si uno ve DirecTV o incluso Cablevisión y Multicanal, lo que son los HD lo tienen, que es cuando uno va cambiando de canal, claro, ve la información del programa y puede incluso programar para ver cuál se va a ver después y demás. Bueno, esto tiene incorporada la televisión digital también, ¿no? Que es un beneficio que se le suma a este servicio. Correcto, bueno, bárbaro. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Muy bien, la semana próxima entonces la presidenta Cristina Fernández va a viajar a China en una visita que va a ser realmente histórica dentro de este marco de relaciones exteriores, que después probablemente hablemos un poquito para no prolongar más, que tenemos a una persona conectada para salir a una entrevista. Este tema de las relaciones exteriores que ha sido bastante discutida y que sin embargo ha generado resultados bastante importantes. Pero bueno, ahora vamos a conversar con Raúl Silberstein. Él es vicepresidente de la Confederación General Empresaria y además va a acompañar a esta comitiva de empresarios que van a ir junto a la presidenta la próxima semana a China. ¿Qué tal, Silberstein? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? La voy a acompañar si termino de conseguir el pasaje. Ah, porque la verdad no me está bastante complicado. Ah, ¿sí? ¿Corre riesgo de que entonces no vayan los empresarios? ¿Cómo es este tema? No, no, bueno, los empresarios van, cada uno se anota y va por su cuenta en la comitiva, ¿no? Pero uh-huh, cada uno se paga su pasaje y va como puede. Entonces, hemos conseguido un pasaje por ahora que va a ir Horacio Mosqueto, con 72 horas de vuelo. Mm. Así que estamos buscando algunas otras opciones para poder viajar más gente. Ajá. Pero de cualquier manera ya está confirmada la presencia de la CGRA en el viaje. Correcto. ¿Y con qué expectativas van a China? Nosotros queremos establecer con China una relación adulta, una relación de intercambio comercial creciente y equitativo. Nosotros cuando vemos la composición del comercio con China, vemos como nosotros somos grandes exportadores de materias primas y grandes importadores de trabajo de gente, o sea, de artículos manufacturados. Entonces, en este intercambio, la verdad que salimos perjudicados doblemente. Argentina, se dice que Argentina exporta alimentos, y no es verdad, Argentina no exporta alimentos. Por ejemplo, a China se le exporta alimentos por 144 millones, se exporta aceite por 1.600 millones, y se exportan materiales, materias primas, por 1.400 millones. Dentro de las materias primas está la soja. Claro. Pero la soja es una materia prima, no es un alimento. ¿No? Entonces, nosotros exportamos grano de soja o exportamos trigo. ¿No? Un proceso productivo es la harina y un proceso productivo final es exportar directamente los fideos. Claro. Estos son los productos alimenticios. Nadie come trigo, nadie come la soja. ¿No? Entonces, industrializar nuestros productos primarios, ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener. Claro. Sin lugar a dudas. ¿Y es posible entrar a China con productos industrializados? Y creo que tenemos que hacer una negociación, ¿no? O sea, como se dice, empezar a cambiar figuritas. Claro. ¿No? O sea, está bien, te vendo la materia prima y te compro, pero también me comprame algo de esto otro. Te compro materiales industrializados, ¿no? O sea, te compro, por ejemplo, en la primera importación argentina de China son maquinarias. Maquinarias y artículos de transporte. Eso es muy bueno. Claro. Eso es muy bueno. Claro que nos gustaría también tener una industria de bienes de capital. Pero estamos importando por 2.800 millones de dólares de maquinaria. Uh-huh. Estamos exportando aceite por 1.600, que es la primera exportación. Uh-huh. ¿No? O sea, para darse un poco la idea de lo que es cómo se va dividiendo el comercio, estructurando el comercio, e importamos manufacturas por 1.600 millones. Es una barbaridad, es muchísimo. Y lo que tenemos que hacer es empezar a negociar, a cambiar figuritas, a ver qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que hace todo país serio. Silverstein, ¿cuál cree que son los sectores que pueden tener mayor facilidad para entrar al mercado chino? O sea, ¿tienen alguna medición? ¿Saben de la demanda de China sobre algunos productos? Sí, nosotros hemos estudiado desde mi sector, yo vengo del sector de manufactura del cuero. Sí, sí, claro. Y nosotros hemos ido varias veces a China, uh-huh, y hemos identificado que en China hay una creciente burguesía, ¿no? Sí. Entonces estaba el trabajador, que se está incorporando a 40 millones de personas por día al trabajo, por año, y teníamos millonarios, grandes millonarios. Claro. Pero empezó a haber una franja media, que son profesionales, que son los profesionales que trabajan en esa industria administrando, comerciando, y en esa franja de productos, ellos no quieren consumir productos chinos. Ya pueden consumir productos de calidad. Y nosotros identificamos que ahí teníamos nuestra capacidad de llegada. Los millonarios de China consumen las grandes marcas internacionales. Pero en esa franja media, nosotros identificamos un gran potencial para nuestros productos. Uh-huh. Y es así como que se hicieron unas cuantas operaciones. Entonces, no sabía, nosotros es el principal destino, por ejemplo, de nuestros cueros sin procesar, China, porque sí, ellos después nos venden las zapatillas, las pelotas y demás. Bueno, llévate algo de cuero, pero comprame algo de algo procesado. Algo procesado. Claro. Es un comercio que uno se tiene que sentar en una mesa y empezar a negociar. Silverstein, ¿y después de los cortocircuitos, o por lo menos lo que se había dicho que había sido un cortocircuito en las últimas semanas o meses, cómo está el vínculo con China hoy en día? ¿Cómo está la relación con China? Yo la veo bien. Los cortocircuitos primero vinieron acá y después se hicieron con China. ¿En qué sentido? Nosotros como Cejera pertenecemos a lo que se llama Pro ProArgenChina, ¿no? Que es un ente bilateral que está auspiciado por la Embajada de China y la única asociación empresaria, socia, miembro de esa entidad es la CEGERA. Porque nosotros queremos tener relaciones, no queremos pelearnos con China, como vamos a querer pelearlo con la primera economía del mundo. Pero queremos tener este tipo de relación, y estoy seguro que se puede. Estoy seguro que se puede, porque los socios entienden las necesidades de ambos. Nosotros entendemos las necesidades de ambos. Y nosotros tenemos una buena relación con la Embajada China. Digo, y somos nosotros los supuestamente los destinatarios de todas las medidas proteccionistas. Yo creo que más tenemos a los agoreros internos que a los chinos. Primero vino la protesta de los exportadores de materia prima y después recién vino una pequeña esbozo de los chinos. Claro, si los chinos ven algún plafón como para poder pelearla en Argentina, la van a pelear. El tema es que no se puede creer cómo argentinos se ponen del otro lado. Silverstein, recién comentaba de las medidas proteccionistas. ¿Cómo está el sector respecto de este tema y de la amenaza, ¿no?, que durante años se tuvo de los productos chinos en el sector? Para que se den una idea, los valores declarados de la marroquinería subieron de $1.50 el kilo a $6. Esto quiere decir que las principales medidas lo que hicieron fue blanquear la trampa de los importadores. Claro. Y no los precios de origen. Porque lo que se empezó a hacer es empezó a declarar los verdaderos valores. Y eso no tiene nada que ver China ni ningún otro país, eso tiene que ver los importadores argentinos. Y esto algunos lo viven como una traba, pero no es una traba. Y lo otro que se instrumentó fueron las licencias no automáticas. Las licencias no automáticas lo primero que hizo fue hacer que los importadores se inscriban en un registro en la Secretaría de Industria. ¿Qué pasó? Nosotros veníamos con cerca de 1.300 importadores año. Es decir, cerca de 4 o 5 importadores nuevos por día en el sector marroquinería. Claro. Cuando se tuvo que poner las huellas digitales, poner los dedos, se inscribieron 300. ¿No? Claro. Y ahí empezó a venir la baja. Los importadores del sector, los conocidos, los que son famosos, los que están en el sector, esos siguen operando. Ahora se ha eliminado toda una cantidad de aventureros que buscan el negocio rápido, el negocio fácil, y buscan los sectores que no se defienden. Entonces, nosotros nos hemos defendido, hemos tenido unas muy buenas escaramuzas al principio con los importadores, y después los importadores se dieron cuenta que fue en su beneficio, porque le sacamos toda la competencia desleal que ellos tenían. Y ellos, los importadores del sector, están importando más que antes. Claro. Pero también nosotros tenemos más espacio para vender nuestros productos. Y hay mayor control también. Y hay mayor control, hay mayor recaudación, o sea, un ordenamiento perfecto de la cuestión. Correcto. Bien, Raúl Silverstein, vicepresidente de la Confederación General Empresaria, muchísimas gracias por haber participado aquí en Con Otros Ojos. Por favor, al gusto de ustedes. Chao, hasta luego. Información a toda hora. Radio El Mundo, AM1070. Escucharla es negocio. El Consejo Publicitario Argentino creó los premios Sobrar para distinguir las mejores campañas de bien público realizadas por grandes empresas y pymes. Si usted o su empresa quieren participar, entre en www.premiosobrar.com.ar e inscriba su caso. Es hora de premiar lo que realmente importa. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva. De lunes a viernes, de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Seguimos en la tónica del viaje de Cristina a China. Vos, Esteban, tenés algunos datos sobre la relación comercial con China para destacar. Sí, justamente hoy el flamante canciller argentino dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a firmar acuerdos comerciales por 10 mil millones de dólares sin dar demasiadas precisiones en qué sectores, aunque se sabe que va a haber algún acuerdo por material rodante, tiene que ver eso con los trenes. Que ahora, los 10 mil millones que vienen para Argentina, ¿va a ser reparto? No, acuerdos comerciales. Eso ya, sin haber dado un detalle el gobierno, pero los acuerdos comerciales implicarán que pueden llegar, no que van a venir 10 mil millones en inversión, uh-huh, sino que eso puede ser el intercambio comercial que se cierre en estos acuerdos que se pueden firmar, que algunos pueden tomar meses y otros pueden tomar años, ¿no? Porque los acuerdos, por ejemplo, sobre material rodante, imagino que no va a venir, si se firman ahora, el mes que viene no va a venir todo el material rodante, sino que son acuerdos que generalmente, en algunos sectores en particular, son a largo plazo. Lo que sí te quería decir, y subiéndome un poco a lo que dijo Silverstein, en China se calcula que hay unos 30 millones de ricos. Imagínate que es prácticamente la población argentina. Impresionante. Y hay una clase media que tiene cientos y cientos de millones de personas, sobre una población que está cerca de los 1.400 millones de personas. Entonces, imagínate que cualquier nicho de mercado que abra algún sector argentino puede ser un horizonte casi inimaginable. Tampoco es que vos pisás Shanghái y enseguida tenés abierto una cantidad de... porque la gente pasa caminando por ahí. No, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Es difícil entrar en China con en algunos sectores, sobre todo en los que tienen valor agregado y en algunos sectores alimenticios. No solo tiene que ver con normas por ahí sanitarias, sino también con cuestiones culturales. Sabes que dentro de esta misión va a haber un grupo que va a intentar abrir el mercado de carne vacuna a China, aunque nos parezca mentira, y nosotros siempre hablamos de la carne vacuna, de la carne argentina, que es la mejor carne del mundo, sin ninguna duda, no se exporta un solo kilogramo de carne a China. ¿Y eso por qué? Porque se ha dejado de... por cuestiones sanitarias, dicen algunos, pero en realidad por una cuestión cultural, los chinos comen cerdo y otros animales, ¿no? Algunos, hasta los que a la gente les resultaría raro escuchar que se comen animales como el gato en China. Uh-huh. Pero no se come carne vacuna, por lo menos en forma masiva. Lo que sí pasa, y lo que decía Silverstein, es que ahora hay un grupo, hay una nueva burguesía, y además hay una nueva clase de ricos, uh-huh, que quieren empezar a consumir otro tipo de cosas. Y pensemos que en Argentina los cortes delanteros de la vaca, los que son cortes premium para el mercado mundial, el lomo, el cuadril, alguna parte del bife más angosto, son cortes que tienen un valor por tonelada, ha llegado a tener un valor de 14 mil dólares por tonelada. En definitiva, son cortes que se pagan muchísimo y más en el mercado minorista. algo que tiene que ver con la gran exposición, la CIAL, la exposición de alimenticia que se hizo el año pasado en Shanghái. Hay un grupo que está centrado, un grupo empresario que está centrado en el sector de hotelerías, de tiempos compartidos. Son sectores que necesitan algunos alimentos especiales, algunos productos premium, claro, porque los que viajan y los que consumen en ese sector es gente de gran poder adquisitivo. Bueno, allí también le echan el ojo, le empiezan a echar el ojo a algunos productos argentinos, claro, no solo la carne, sino algunos productos procesados. Algunos dicen que la carne argentina entra hoy a China vía una triangulación con Hong Kong, algo que no lo admiten o no se admite públicamente. Igual es un mercado todavía muy pequeño. ¿Y por qué no se querría admitir públicamente? ¿Que es algo ilegal? No, no es ilegal porque en realidad China puede comprar. Me parece que acá hay una cuestión que tiene que ver con lo siguiente. No me parece, sino que creo que es así. Y es que China quiere vender carne de cerdo a Argentina. Y Argentina por ahora dice que no. Porque se está tratando de desarrollar. Acá hay un desarrollo muy pobre de la carne de cerdo y en realidad un potencial muy grande. Ahora, China lo que dice es, te compro carne de vaca, pero comprá mi carne de cerdo. Este cambio de figuritas del que hablaba recién Silverstein. Entonces, en esa cuestión es casi una señal política. Es decir, no, yo no compro carne argentina, pero entra por otro lado, en realidad. Pero la compra se puede hacer directa. No hay ninguna barrera sanitaria. Hay una cuestión de esto de plantear negociaciones y, en definitiva, de un país que quiere cuidar su mercado y decir, bueno, yo les voy a comprar algo, pero ustedes me tienen que comprar esto. La política exterior comercial china me parece que es un modelo mundial y algo que a alguien le puede caer mejor o peor, pero que casi no tiene discusión. China basa su gran crecimiento en la bestial exportación de bienes y de manufacturas. En definitiva, lo que se abre es una gran posibilidad para algunos sectores de la economía argentina que van a poder entrar en China, que seguramente les va a costar una gran cantidad de reuniones y de negociaciones, pero con un mercado potencial que, como te decía, que tiene 30 millones de ricos, cientos de millones de personas en la clase media y, en definitiva, un gran grupo de consumidores ávidos también algunos de conseguir de empezar a consumir otros productos que son distintos a los que ellos están acostumbrados a consumir por una cuestión de producción y una cuestión cultural. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Alejandro Giuffrida, ¿qué te has traído para esta noche? Bueno, hemos regresado con el tema de inflación, pero en este caso visto desde un punto... ¡Ojo, que nos van a tildar de anti-kirchneristas! Opositores. Sí. No, pero la verdad que la inflación la hemos tocado desde todos los aspectos, de cómo se mide, de si el INDEC está bien o está mal, de también el papel que juegan las consultoras privadas, desde los planes de control del gobierno, algunos acertados, otros fallidos. Incluso habíamos hablado de la concentración en algunos rubros que favorece la posibilidad o el margen para que la empresa fije precios, ¿no? Se cartelice. Claro, totalmente. Lo que vamos a hablar en este momento son datos que se conocieron hace medianamente poco sobre la capacidad instalada de las empresas, que es un dato que no se vincula directamente, pero que sí tiene una influencia muy fuerte sobre el alza de precios. Básicamente porque la capacidad de una empresa de absorber una creciente demanda es la que dirá después si la curva de demanda no invierte la ecuación y termina aumentando el precio. Nos encontramos hoy con algunos sectores donde hay cierta preocupación, donde puede generarse una especie de cuello de botella. Y en términos, digamos, porcentuales, en un promedio de lo que es la industria hoy en día, la utilización de la capacidad instalada está cercana al 80%. Es un número bastante importante considerando que nunca se llega a utilizar el 100%. Siempre se deja un margen. Por lo tanto, quedaría ahora unos 15 puntos porcentuales como para ampliar la capacidad de producción en un contexto en el que se viene repitiendo que la demanda va a seguir creciendo, incluso con la fortaleza al consumo como que significó, bueno, primero el incremento salarial, también en parte los el aguinaldo, y también ahora la movilización o el cambio que se viene en ganancias, que va a dejar un resto en el bolsillo de los trabajadores, de la masa laboral, que seguramente se vuelque al consumo. Viendo este panorama y considerando que se estima un crecimiento en términos de consumo, hay que analizar la cuestión en torno a la capacidad instalada de la industria. Pero déjame que te diga dos o tres detalles respecto a algunos sectores donde hay más utilización, donde está más colapsado el sistema. En particular, estos son datos que dio a conocer el INDEC la semana pasada, ¿no? En productos textiles, la capacidad instalada, la utilización de esta capacidad, llegó al 90%. Uh-huh. Número que está en el tope. En industrias metálicas básicas, estamos hablando de un casi 88%. Y en edición e impresión, más del 86%, que es el mismo número que también está en refinación del petróleo. Son más o menos los 4 o 5 rubros donde más cerca de estamos del tope. Después, en la otra esquina, estamos hablando de productos de tabaco con la menor capacidad instalada, con un 65%. Fíjate vos que, si bien ellos dicen, el gobierno dice que es el sector que tiene más margen para producir o para aumentar su producción, aún así estamos en un 65-66%, estamos todavía en un número muy alto. La metal mecánica, excluida la industria automotriz, está en un 69%, y los productos alimenticios y bebidas, que son generalmente donde más se vuelca el consumo, o el consumo más rápido, está en un 71%. Son números bastante altos, lo cual da la pauta de un crecimiento o un fortalecimiento muy grande del mercado interno, que es un buen signo, digo, es un buen número, es un buen indicador, pero no deja de ser preocupante a la hora de decir, bueno, cuando se llega al tope, o se hace una inversión fuerte por parte de las empresas, o se cambia por importación, o termina lamentablemente influyendo en los precios. Con ese 15% que vos decís que queda todavía de margen, ¿se puede dar respuesta a un incremento de la demanda hasta, digamos, el crecimiento estimado de este año? Se puede. ¿La economía? Sí, se puede. Se puede, por lo menos lo que resta del año, y imagino yo parte de 2011 seguramente sí. Pero fíjate que no es casualidad que justamente en el adelanto del presupuesto nacional de 2011, uno de los ejes que se hicieron, uno de los focos, está justamente sobre ampliar la financiación y volcar el sistema financiero a los créditos productivos, y tampoco es casualidad que se esté hablando ahora de una nueva ley de identidades financieras y una reforma al Banco Central, ¿no? Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bien, estamos entrando ya en la parte final de esta emisión de Con Otros Ojos. Todavía nos quedan algunos minutos, no es que ya nos estamos yendo. Tenemos en el aire al doctor Gabriel Fishbein. Él es director, uno de los directores, del director médico del Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción. ¿Qué tal? Buenas noches, Fishbein. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Bueno, ¿a qué se dedica este Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción? Digo, el título o el nombre del centro más o menos es un indicador, pero querría que usted nos precise un poco más sobre los trabajos que allí se realizan. Bueno, es un centro de reproducción, en el sentido que se tratan todos los problemas de las parejas que no pueden tener hijos. Uh-huh. O sea, todas las parejas que pasado un tiempo de búsqueda de embarazo, cuando no se logra el embarazo, recurren a primero van al ginecólogo habitual, y después son derivados a un lugar donde se trabaja exclusivamente con las parejas que no pueden tener hijos, que son los centros de reproducción. Uh-huh. Este es un centro de reproducción que se llama SEGIR. Sí. Que ya tiene ya 20 y pico de años. Uh-huh. Trabajando en este tema, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo ha venido evolucionando el número de parejas que tienen problemas para concebir hijos? Digamos, ¿el número ha crecido o es que se conocen o que se animan a difundirse cada vez más los casos? Bueno, las dos cosas han pasado, ¿no? Uh-huh. Por un lado han crecido, sobre todo el crecimiento más importante del número de casos de infertilidad tiene que ver con que las parejas, las mujeres sobre todo, han corrido la búsqueda de embarazo. Uh-huh. Por un lapso de 10 años. Ajá. Aproximadamente, porque hace unos años atrás las parejas tenían, la mujer tenía hijos a los 22, 23 años. Uh-huh. Y ahora es muy raro que esto suceda, ¿no? Ahora las mujeres quieren tener hijos a los 30 y pico. Uh-huh. Y el reloj biológico no se ha modificado. Entonces, a partir de los 30 ya es más difícil tener hijos. Claro. Y también es más difícil a partir de los 35 y de los 40. Entonces, eso hace que al atrasarse el deseo o la necesidad de tener hijos durante 10 años se atrasó, esto trae aparejado que hay más dificultades hoy en día que hace unas décadas atrás, ¿no? Sí. Ese es el motivo más importante, ¿no? Claro. También hay, es verdad que hay algunas enfermedades que se ven con más frecuencia, enfermedades de transmisión sexual, el estrés, cigarrillo, alcohol. Claro. Pero lo más importante es el atraso de la búsqueda de bebés. ¿Y cómo ha sido la evolución de la efectividad de los tratamientos para ayudar a estas parejas a que finalmente concreten el sueño de tener su hijo propio? Bueno, sí, se ha evolucionado bastante. Las técnicas se han perfeccionado mucho en los últimos años. Aún así, hay también mucha información equivocada, ¿no es cierto? Porque hoy en día la gente cree que con las técnicas, con los tratamientos, se puede tener hijos a cualquier edad, y eso no es tan así. Y a veces se ven publicidades o los artistas o tienen hijos y capaz que tienen 50, 55 años y tal vez y entonces la mujer o el matrimonio que tiene un problema dice, bueno, si fulana lo pudo hacer y tiene 50 y pico, es fácil, entonces nosotros también vamos a poder, y no es siempre así, ¿no? A veces la gente hace muchos tratamientos y después no lo logra. Otras veces sí, por supuesto, ¿no? Pero claro, es muy muy personal y la verdad es que hay que trabajar mucho, hay que hacer muchos estudios y para a veces lograrlo, ¿no? Claro. ¿Usted qué opinión tiene sobre, digamos, la posibilidad de que toda esta cuestión de la fertilización asistida se enmarque o se regule dentro de una ley que de alguna manera también otorgue más facilidades a quien quieren acceder a este tipo de tratamientos a través de que sus obras sociales, sus empresas de medicina prepaga se hagan cargo de la cuestión? No, nos parece bien. O sea, estamos a favor de que haya una ley que cubra los tratamientos, ¿no? Porque la verdad es que es muy triste ver que el que no tiene recursos no puede hacer tratamiento. Ahora, nosotros tampoco podemos hacer mucho al respecto. Los tratamientos son realmente costosos, ¿no? Entonces, ¿de cuánto hablamos? ¿Más o menos promedio o una banda de cifras? Y los tratamientos más complejos, como la fertilización in vitro, el ICSI, la donación de óvulos, esos tratamientos van desde los 10 a los 20 mil pesos. Claro. ¿Y el tiempo de que puede durar, digamos, hasta que se logra la concepción? Y el tiempo puede ser de 2 meses a 10 años. Pueden ser muy largos. Claro, hay gente que no lo logra. Uno sabe, acá uno conoce la puerta de entrada y no conoce la puerta de salida. Y los tratamientos son realmente costosos porque tienen una tecnología, los equipamientos son muy caros, trabaja mucho personal, muchos biólogos. Y eso hace que estos tratamientos hoy en día no se hagan en ningún hospital, en ningún lugar público, ¿no? Claro. Entonces, con las necesidades que tienen los hospitales hoy en día, ven a estos tratamientos como algo que no lo pueden hacer. Claro. No pueden tratar a los pacientes que tienen tumores, que tienen cáncer, ellos piensan que no pueden invertir en esto, ¿no? Correcto. ¿Y esta temática ya se la han acercado a algún legislador, a algún diputado? Sí, ¿lo han charlado? Sí. ¿Cuál ha sido en general la posición? No, hay varios proyectos de ley. Están siempre los proyectos dando. Hoy salió una nota en el diario del gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo que tal vez va a aceptar los tratamientos que los cubran las obras sociales, ¿no? Pero esto, de ahí a que esto se haga así, hace ya muchos años que se está trabajando en el tema y el tema es que no es solamente eso. O sea, cuando sale una ley de este tipo, comienzan además otras regulaciones, ¿no? Yo creo que por eso tal vez se frenan los proyectos de ley, ¿no? Porque uno tiene que ponerse a hablar de otras cosas también, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿qué pasa con el congelamiento de embriones? qué pasa con la donación de espermatozoides cuando en una pareja el hombre no tiene espermatozoides, uh-huh. y tiene que usar espermatozoides de un banco de semen. Sí. Entonces, lo mismo pasa con los óvulos. O sea, hay un montón de tratamientos que vienen junto con la fertilización in vitro, uh-huh. que están muy muy cuestionados por distintos sectores. Claro. Entonces, cuando una cosa es que digan lo cubre o no lo cubre, en eso tal vez no habría mucho inconveniente. Uh-huh. Pero cuando uno dice, bueno, lo cubre, a ver, ¿qué cubre? Claro. ¿Qué tratamientos cubre? Ahí se empiezan a enganchar un montón de problemáticas, uh-huh. que son muy difíciles de discutir en nuestro país, ¿no? Correcto. Bien, Gabriel Fishbein, director entonces del Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción, le agradecemos mucho su participación en Con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. Muchas gracias a usted, Hasta luego. Bien, y así llegamos entonces al final de esta nueva emisión, la número 27 de Con Otros Ojos. Nos volveremos a encontrar el próximo martes. Está en la operación técnica Jorge Aguayo. Me han acompañado Mariana Prado, Esteban Pérez Fernández y Alejandro Giofrida. Volveremos a estar aquí el próximo martes por Radio El Mundo a partir de las 23. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron este programa: Banco Francés, OSDE PYME, Profértil, Rofex. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.